Estos son los titulares del jueves 29 de febrero. Se celebrará en Japón una reunión sobre ética política a la que asistirá el primer ministro, familiares de rehenes israelíes marchan por su liberación y la Selección Nacional de Fútbol Femenino de Japón vence a Corea del Norte y consigue su pase a las Olimpiadas de París. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El jueves en Japón se inaugurará una reunión de dos días sobre ética política, luego de un escándalo sobre recaudación de fondos que ha cimbrado al principal miembro de la coalición gobernante, el Partido Liberal Demócrata PLD. El primer ministro Kishida Fumio estará presente. El mandatario japonés declaró: "Como presidente del Partido Liberal Demócrata, asistiré al Consejo para cumplir con mi obligación de rendir cuentas ante la vista de los medios de comunicación". Además de Kishida, también asistirán cinco legisladores que tenían altos cargos en las facciones del PLD. Dos de ellos renunciaron a sus puestos en el gabinete a causa del escándalo. Se les cuestionará sobre las acusaciones de que ellos y otras decenas de legisladores del PLD no declararon cabalmente los ingresos por recaudación de fondos y los pagos que recibieron. La mayoría pertenecía a la facción que lideraba el fallecido ex primer ministro Abe Shinzo. Se tiene previsto que cada audiencia tenga una duración de aproximadamente 80 minutos. A diferencia de los testimonios bajo juramento, estas declaraciones no podrán ser consideradas como perjurio. Será la primera vez que un primer ministro en el cargo comparezca ante el Consejo. El titular de Asuntos del Parlamento del principal partido de oposición se mostró sorprendido por la decisión de Kishida de participar en la reunión. Azumi Jun, del Partido Democrático Constitucional, declaró: "Es probable que el primer ministro haya decidido usar el Consejo de Ética para poner el ejemplo, ya que los cinco legisladores se mostraban reacios a presentarse. Los bloques gobernante y de oposición no se ponían de acuerdo en si la sesión debía celebrarse a puertas cerradas, pero Kishida propuso hacerla ante los medios de comunicación". Decenas de familias israelíes llevaron a cabo una marcha para llamar la atención sobre la situación de sus seres queridos que fueron secuestrados por el grupo militante Hamas y siguen cautivos. Las negociaciones por un alto al fuego y su posible liberación han ganado cierto impulso, pero no se ha llegado a ningún acuerdo. Las familias y personas que las apoyan partieron el miércoles del pueblo de Reim, cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Caminarán cuatro días rumbo a Jerusalén, con la esperanza de aumentar la presión sobre los líderes de Israel para que busquen el cese de hostilidades. Un medio de comunicación libanés informó el mismo miércoles que se ha elaborado el borrador de un acuerdo que dispondría el intercambio de 40 rehenes israelíes por 400 prisioneros palestinos. La primera fase comenzaría dentro de un periodo de una semana y media, antes del inicio del mes sagrado islámico del Ramadán. El líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, pronunció un discurso por televisión en el que afirmó: "Cualquier flexibilidad que estemos mostrando en las negociaciones refleja nuestro compromiso a proteger la sangre de nuestro pueblo y a poner fin a sus penurias y sacrificios en esta brutal guerra de exterminio". Haniyeh agregó que los militantes de Hamas están listos para defender la Franja de Gaza. Los líderes israelíes, por su parte, sostienen que su país luchará hasta el final. Sin embargo, los diplomáticos adoptan un tono diferente. El ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Japón, Tsuji Kiyoto, visitó la región y se reunió con el titular de Exteriores israelí, Israel Katz, el miércoles. Tsuji declaró: "Esperamos que haya un alto al fuego humanitario para que todos los rehenes regresen inmediatamente y un cese de hostilidades sostenible tras la vuelta de los cautivos". También se hizo eco de otros diplomáticos al decir que apoyan una solución de dos estados, uno al lado del otro, una vez que terminen los combates. La crisis humanitaria en la franja está empeorando. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 576.000 personas, o sea, alrededor de un cuarto de la población del territorio, están a un paso de la hambruna. Las autoridades sanitarias gazatíes anunciaron que el miércoles la cifra de muertes en el conflicto alcanzaba las 29.954. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La viuda del líder de oposición ruso, Alexei Navalny, ha hecho un llamamiento de apoyo a los miembros del Parlamento Europeo. Se comprometió a conseguir que el presidente Vladimir Putin se responsabilice por la muerte de su esposo, así como a continuar su labor de criticar la administración del presidente ruso. El miércoles, Yulia Navalnaya tomó la palabra en el Parlamento de la Unión Europea. El 16 de febrero se dio a conocer la muerte de Navalny en una colonia penitenciaria en el Ártico. Navalnaya acusó a Putin de haber urdido el asesinato de su marido. Dijo que el presidente ruso debe responder por lo que le ha hecho a su país, a una nación vecina pacífica y a su esposo. La viuda señaló que las resoluciones y sanciones no son el camino para vencer a Putin, al que describe como líder de un grupo del crimen organizado. Agregó: "Ustedes y todos debemos enfrentarnos a este grupo criminal, y la forma de hacerlo es buscando asociados de la mafia en sus países, a los discretos abogados y empresarios que están ayudando a Putin y sus amigos a esconder el dinero". Navalnaya dijo que decenas de millones de rusos se oponen a la guerra en Ucrania, a Putin y al mal que él origina. Declaró: "No debemos perseguirlos, por el contrario, deben trabajar con ellos, con nosotros". Dijo que su marido nunca podrá ver cómo luce la bella Rusia del futuro, pero que nosotros debemos hacerlo. También señaló que hará todo lo que esté en sus manos para hacer realidad el sueño de su esposo y dijo: "El mal se desplomará y el futuro hermoso vendrá". El mayor fabricante de automóviles de Japón, Toyota, anunció que pondrá nuevamente en funcionamiento el lunes dos líneas de producción que se encuentran detenidas en fábricas del centro de Japón. La decisión se produce a raíz de que el Ministerio de Transporte levantó la prohibición a la entrega de motores fabricados por una filial del grupo. Toyota detalló el martes que con este reinicio sus fábricas en Japón recuperarán su capacidad de producción total. La compañía había puesto fuera de servicio 6 líneas de producción en 4 fábricas en el país e interrumpido las entregas de vehículos como el Land Cruiser 300 y el Yaris. Reanudó parcialmente la producción el 13 de febrero, pero en 2 fábricas en las prefecturas de Mie y Gifu seguía habiendo líneas inactivas. El Ministerio de Transporte prohibió las entregas a finales de enero debido a irregularidades en las pruebas de certificación de emisiones de 3 tipos de motores fabricados por la filial Toyota Industries. La cartera levantó la prohibición el martes, habiéndose confirmado que los motores cumplen con las normativas. La Selección Nacional de Fútbol Femenino de Japón consiguió su pase a los Juegos Olímpicos de París luego de vencer a Corea del Norte 2-1 en el último partido de la ronda de clasificación. Japón, clasificado como el octavo mejor equipo, y Corea del Norte, el noveno, se enfrentaron el miércoles en Tokio. El lanzador japonés Yamamoto Yoshinobu, que firmó contrato en diciembre con los Dodgers de Los Ángeles, hizo su debut de pretemporada en las Grandes Ligas de Béisbol de Estados Unidos el miércoles. Jugó como pitcher abridor en un partido contra los Rangers de Texas en Surprise, Arizona, y lanzó 2 entradas en blanco con 3 ponches. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.